Bueno, continuamos ahora sí con otro, un invitado en vivo, uno que no falla, llega tarde pero falla con los invitados. Jorge Cruz, candidato a intendente por Río Gallegos. Buen día, Jorge. Buenos días, y como decís vos, ahora sí, ¿no? Es el nombre de nuestro sublema. Ahora sí. Que ahora sí, por tercera vez, vamos a llegar a la Municipalidad de Río Gallegos, si Dios quiere, y la gente se preocupa por escuchar a todos los candidatos, que estaría muy bueno, ¿no? Que compare, que elija, el que más pueda tener actitud al trabajo para levantar este municipio que está tan mal, ¿no? La gente evalúa gestión, evalúa proyectos, ¿qué evalúa la gente para votar? Yo tengo que ser muy duro en este sentido, porque en el 2011 gana una persona que puede ser una excelente persona, pero gana una persona que con muy poco trabajo como concejal, con 15 proyectos como concejal, es elegido intendente de la ciudad. Y vimos lo que pasó, ¿no? Pasó que esa actitud al trabajo fue exactamente la misma. Muy poco trabajo como concejal, muy poco trabajo como intendente, o nada como intendente, o terminando una gestión en un desastre, donde, bueno, termina renunciando. Pero bueno, yo lo cuento esto a modo de que yo lo veía ya en el 2011 esto, y lo había planteado en algunos lados, porque yo qué decía, yo trabajé 500 proyectos para la ciudad y la provincia, yo trabajé 300 proyectos cuando fui concejal, orgulloso de que me comparen el vecino de cuánto trabajó cada uno, porque en realidad, si yo ocupé un lugar y no trabajé, tampoco voy a trabajar por más que ocupe otro lugar. Para mí hay cuestiones muy básicas que por ahí no se toman en cuenta y deberían de tomarse en cuenta, porque yo escucho hoy candidatos que tienen propuestas para todos los temas de la municipalidad, pero sin embargo fueron diputados, fueron concejales, fueron funcionarios, y la verdad que mostraron bastante poco con respecto a esos temas. Ese es el problema de ser oficialista, uno tiene que defender una tarea. Exactamente. Y acá la tarea brilla. Exactamente. Entonces, por eso yo digo que yo creo que la gente, con este desastre que ha pasado en la ciudad, la gente va a mirar muy bien a quién va a votar, ¿sí? Va a tener que elegir una persona que haya trabajado, no que tenga mejores propuestas. Porque la verdad que esto de las propuestas está muy bueno, porque las tenemos, podemos hablar mucho de las propuestas. Yo siempre digo, las propuestas yo ya las presenté cuando era concejal, cuando era diputado las presenté. Cuando era diputado presenté el tema de la carta orgánica para todos los municipios, cuando era concejal presenté el tema de la primera experiencia laboral para los jóvenes, cuando era claro, pero los presenté como ordenanza, no es que yo estuve ahí sentado y ahora se me ocurre, porque soy candidato a intendente, presentar una propuesta. Bicisenda. Pero claro, o sea, yo trabajé o traté de trabajar todos los temas porque siempre quise ser candidato a intendente. Yo del 2003 a la fecha que quiero ser intendente de la ciudad, y fíjate el tiempo que ha pasado, y han tenido la suerte de ocupar la intendencia personas que por ahí no han tenido la misma actitud. Y bueno, y hoy tenemos la ciudad como la tenemos. Yo voy a insistir mucho en esto. Mi eje de campaña va a tener que ver con esto de que empecemos a elegir personas que tengan actitud al trabajo, que tengan cintura política y que puedan generar cosas para la ciudad para mejorarla, ¿no? Y para mantenerla, porque ¿qué pasa? Hoy ya no existe ni el mantenimiento de la limpieza, el mantenimiento de las cloacas, el mantenimiento de las sendas peatonales, de los semáforos, no existe mantenimiento absolutamente de nada. Entonces vos decís, bueno, acá parece que el gran proyecto es cumplir con lo que se debería cumplir, ese parece ser lo básico. Sí. Entonces vos decís, bueno, parece que estamos, digamos, a contramano de lo que debería de ser una campaña en otros lugares, donde ya hablan de las propuestas y se discuten. Yo digo esto, ¿no? Yo humildemente creo que el vecino debe preocuparse, sacarse el partido político de encima, ¿no? Radical, peronista. No, acá hay que elegir a alguien que tenga ganas de trabajar. Si no, elegimos al amigo, al conocido, pero si no mostró nada para atrás, para adelante tampoco va a mostrar nada. Eso es lo que uno por ahí plantea. Y esto lo digo orgulloso, ¿no?, de todo el trabajo que yo hice. Yo fui, estuve al frente de las oficinas de juntas vecinales con Freddy Martínez. Todos esos 8 años de Freddy Martínez, trabajamos 18 juntas vecinales. Yo era jefe de departamento en ese momento. Jefe de departamento es un rango intermedio de la municipalidad, es un rango intermedio de lo que son las jefaturas, ¿sí? Era jefe de departamento. Me fui, trabajé muy bien ahí, tan bien que con 10 carteles fui concejal. Por eso fui concejal, por el trabajo que hice con las juntas vecinales. Mirá que competía contra tipos de doble apellido, con tipos muy, muy, muy grosos que podían haber ganado supuestamente para los medios de comunicación, ganaban ellos. ¿no? Ganaban y sí o sí ganaban. Y bueno, con 10 carteles les ganamos porque había un trabajo fuerte de base y conquisté la banca en el Consejo Deliberante. Pero me dediqué a trabajar en el Consejo Deliberante. Trabajamos esos 300 proyectos, trabajamos proyectos para cada área de la ciudad, de la municipalidad, porque el interés, ¿cuál era? Crecer, ser candidato a intendente y poder hablar de lo que estoy hablando hoy. Después de el 2013, más de una década, ¿no? Pero yo la trabajé. Entonces yo digo, ahí está la gran diferencia, donde yo digo, hay 15 candidatos a intendentes. Ojalá todos hablen de qué hicieron en el pasado. Ojalá todos hablen de qué trabajaron en la función que tuvieron, cuando fueron concejales, cuando fueron diputados. Digan qué hicieron, ¿no? Yo creo que hay muy poco para contar por algunos candidatos. Pero sin embargo tienen excelentes propuestas y excelente propaganda tienen para ser candidatos a intendentes. Y por ahí la gente se deja llevar por una publicidad, claro, por una propaganda. Propuestas que no sabés si se van a cumplir. Ahora vos fíjate, vos recién hablabas de la gestión anterior, que es la de Cantín. Si el Cantín hubiese sacado 50 votos, 60 votos menos, hubiese ganado Anglesio, Pancho Anglesio. ¿Qué gestión tiene Pancho Anglesio? Más o menos la misma. Yo no voy a calificar mucho lo de Pancho Anglesio. No, fue, fue diputado contemporáneo mío. Fuimos los dos diputados, ¿sí? Y yo trabajé 200 proyectos. Me gustaría que él responda cuánto trabajó y qué es lo que trabajó. Estaría muy bueno eso, ¿sí? Porque yo puedo hablar de qué trabajé y qué propuse. Me gustaría que él, digamos, yo por ejemplo presenté el tema de la Carta Orgánica en la Cámara de Diputados. Él no me la apoyó. Capaz que hoy lo tiene como propuesta. Me ha pasado en la elección del 2003, donde yo trabajé como concejal de la Escuela de Artes y Oficios, y después el candidato que competía conmigo, que era el que suplantó al intendente Aburto, proponía la Escuela de Artes y Oficios. Sin embargo, no me ayudó a aprobar el proyecto para que se aplique en la municipalidad. En 2007, entonces, el gobernador interino ponía como logro de su gestión el llamado a paritarias, que todos sabemos que no salió tal cual, justamente. Tal cual. Esa es una política vieja de... Por eso te digo, es muy triste que por ahí el vecino que tiene buena fe termine votando personas que no van a trabajar, que no han trabajado antes y no van a trabajar después. Esto es así, no es de otra manera. Vale, ¿cómo evalúa el ciudadano el que va a votar? ¿Cómo evalúa el trabajo del tuyo, por ejemplo? Pero mi trabajo está... Vos estás en internet, por ejemplo, pero... Yo estoy en internet, pero porque yo me propuse estar en internet. Yo tengo que pagar para estar en internet, bueno, y para que la gente vea mi trabajo. No se maneja en internet, ¿cómo hace? Está para bien, conocer? Pero yo trabajé como concejal y como diputado, y salía todos los lunes o martes en los diarios. Todos los lunes, todas las semanas. Vos recordás que en esa época había sesiones todas las semanas. Sí. Todas las semanas. Una sesión que yo presenté 12 proyectos. ¿Sí? Que me los rebotaron porque no le gustó la etiqueta, me los rebotaron porque se ve que los otros... Al presidente no le gustaba que se presenten tantos proyectos, comparativamente, ¿no? Entonces vos decís, ¿Cómo lo puede medir la gente? Y bueno, yo creo en los medios de comunicación, que saben que yo trabajé, que me han visto. O sea, el que está en los medios de comunicación sabe que yo trabajé. No puede decir, no, este tipo no laburó. No, yo trabajé, y trabajé distintos temas. No fui una persona que me aboqué a un solo tema en particular. Traté de trabajar todos los temas posibles para la ciudad y para la provincia. Y bueno, hice lo que pude. Pero lo digo orgulloso, ¿no? Porque me comparo con el resto, y la verdad que si la gente me compara, me tiene que elegir. Y yo le pido que me elija, pero le pido que me elija por mi actitud el trabajo. No, porque soy el único candidato a intendente que se presenta por tercera vez, y lo digo orgulloso, ¿sí? Yo en el 2003 fui candidato y después en el 2011. Dupliqué los votos, ¿sí? Las dos veces fui el segundo radical más votado. Ahora quiero ser el primer radical más votado. Y duplicar otra vez. Yo si duplico otra vez, soy el radical más votado. Pero bueno, para eso tengo que convencer a la gente. Pero esta campaña voy a hablar. Yo la campaña del 2011 yo no hablé. No hablé. No, había muchas cuestiones que hacían que yo no podía hablar. ¿Sí? Como por ejemplo el final de una gestión que por ahí no era de las mejores. Que llevó a que gane el justicialismo, ¿no? Y como esta gestión es muy mala, va a ganar el radicalismo. Entonces, es toda una cadena, pero tenemos que empezar a elegir no partidos, tenemos que empezar a elegir personas que trabajen, que tengan actitud a trabajar, porque son las únicas que se van a estar preocupadas porque Río Gallegos no caiga en donde hoy está. Pero se debe elegir por persona, me parece bárbaro. Pero hay que analizar la persona, no por simpatía o porque sale tal cual, mal. Tal cual. Y acá vos sabés que se está eligiendo en muchos casos porque es conocido, porque es simpático. Porque tiene mucha plata el candidato, o mucha estructura, o tiene o convoca un acto y lo llena porque tiene mucha gente para llenarlo, ¿no? Y porque hay gente que depende de esa gente para tener que ir obligadamente a veces a algunos actos. Y esto es así, porque me lo charlo con el vecino y me dice, mirá, voy al acto, pero yo te voto a vos. Y está buenísimo, ¿me entendés? Pero esa gente que entra al cuarto oscuro y ella elige, está muy bueno que lo haga, que elija realmente. No que se deje llevar por una cuestión de una cuestión particular, sino que se deje llevar por pensar en su ciudad cómo que tiene que estar mejor. Y hay que pensar en los chicos, hay que pensar en la juventud, hay que pensar que trabajar contra las drogas, hay que en la prevención para que los niños estén con los ojos más abiertos cuando lleguen adolescentes. Yo pienso en todo eso y buscar a todos los profesionales que me quieran ayudar para emprender esa batalla. Y yo creo que el municipio tiene el recurso humano, tiene las herramientas para poder enfrentarla. Hacer una campaña muy fuerte de esos 4 años, yo voy a trabajar mucho en ese sentido. Es algo que me preocupa mucho cómo está nuestra sociedad. ¿Me entendés? Porque va todo atado una cosa de otra. Vos fijate, los hechos delictivos que ocurren en la ciudad, las cosas que ocurren en la ciudad, tienen que ver con la droga. Todo lo feo que pasa en la ciudad tiene que ver con la droga. ¿Me entendés? ¿Y qué pasa? Y nadie lo dice. Porque es fácil no decir nada. Porque también la gente que tiene la habitualidad de consumir vota, y si este dice eso, va a perder el voto. No importa que pierda el voto. Acá hay que cambiar porque tenemos hijos, vamos a tener nietos. O sea, no podemos pensar solamente en lo particular. Tenemos que pensar en el conjunto y cómo mejorar la sociedad. Y nosotros, la sociedad, el aporte que puede hacer una gestión municipal es trabajar en todo lo que es materia de prevención, en la salud. Por lo menos eso es lo que puede hacer desde el punto de vista de los recursos que tiene. No puede hacer más que eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde uno tiene que pensar en que la ciudad tiene que tener una sociedad que pueda vivir mejor, de verdad, ¿no? ¿Por qué te lanzaste tan tarde? No, yo no creo que me lancé tan tarde. Yo me lancé en el 2003. Para que... Le ganaste a todos. No, pero me lancé en el 2003. En la actual, ya había salido tu candidato hablando y vos no existías. No, yo no. A ver, yo te voy a decir una cosa. ¿No estaba decidido? ¿Estabas esperando? Mirá, yo la verdad que con todo lo que ha pasado en Gallegos, yo podría haber sido candidato a diputado, ¿sí? Pero mucha gente, y esto no es por uno contarlo así, me planteaba que tenía que ser candidato a intendente, me lo planteaban mucho. Y muchos me cuestionaban de que podía ser candidato a diputado y cómo te lava las manos, ¿no? Porque también ocurre eso. Es fácil ser candidato a diputado, ¿sí? Porque, bueno, entras por minoría, salís segundo, entras. Ser intendente es ganar o perder. Sí, sí, plata o entonces, o perdemos. Yo lo estuve evaluando hasta el último minuto. La verdad que lo estuve evaluando hasta el último minuto. Y me quedé con el tema de ser candidato a intendente porque en realidad yo decía, ¿y si soy diputado? ¿Para qué soy diputado? ¿Para qué soy diputado? Porque ya fui diputado, sí. Ya fui concejal. Ahora yo digo, ¿para qué ser diputado? Para ser candidato a intendente. Entonces yo digo, si hoy es el momento donde la gente necesita, o Río Gallego necesita un intendente que tenga ganas de trabajar, y yo tengo ganas de trabajar, entonces decidí, tengo que ser yo el candidato a intendente. Y no es tarde, yo largué en el 2003 la candidatura a intendente mía, ¿sí? Y en el 2011, y ahora lo único que estoy haciendo es mostrar a la sociedad que quiero ser intendente. ¿Sí? Y yo creo que por la aceptación que he tenido en el poquito tramo que llevo, yo creo que vamos a evolucionar mucho, y sobre todo porque hay mucha gente que elige el voto los últimos 15 días. Sí, sí. Los últimos 15 días empieza a evaluar a quién va a votar realmente. Y yo en eso creo que ahí puedo sacar la diferencia. Vos sabés que yo creo personalmente que el voto que la gente más analiza es el de intendente. Sí. Sí, sí, yo sí. Creo que vota más así, por lo menos a la ligera. Diputado ni hablemos, diputado mete la boleta y listo. Pero elige más casi a la ligera. El gobernador, al que más analiza es al diputado, al intendente. Sí, sí, estoy convencido que es así. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después continuamos con esta jugosa entrevista con el candidato. Bueno, continuamos con Jorge Cruz, que me dice que está en campaña del 2001, cuando yo le pregunto por qué empezó tan tarde, pero dice que está desde 2001. 2003, bueno. Pero había pasado un poco de silencio en el medio, ¿no? Bueno, la campaña, estamos haciendo campaña. ¿Cómo viene la campaña? La campaña viene bien. Vamos a la próxima semana vamos a hacer la presentación de toda la gente que nos está acompañando. Seguramente lo vamos a hacer en el comité. Pero vamos a hacer una campaña distinta a la que vine haciendo, ¿no? Yo creo que voy a retomar lo que fue la campaña del 99. Yo hice muchas campañas trabajando en política, imagínate que milito del 83. Así que... Pero esta campaña va a ser distinta. Nosotros vamos a... Yo, personalmente, voy a colocar un escritorio en Roque San Martín y voy a estar del 1 de octubre en adelante hasta el día de las elecciones. Voy a estar ahí en Roque San Martín charlando con la gente, con un escritorio, dos sillas y escuchando al vecino. ¿Y algún techito algo? Por la No, sin techito. Que vea a la gente que uno tiene el sacrificio de pelearla. A veces uno no tiene los recursos que tiene en otro. Uno le pone 10 pesos, el otro te pone 10 veces más. Y la verdad que es muy difícil competir económicamente con algunos candidatos, ¿no? Como por ejemplo Anglesio, ¿no? Es muy difícil competir. Es mucho dinero el que gastan, es fortuna. Entonces es complicado, digamos, llevar adelante una campaña donde uno tiene un camión más grande que el otro tiene un colectivo más grande que el otro tiene... Son todas bárbaros. ¿Viste? Pero todo eso es plata. Es mucho dinero que la verdad que uno no lo tiene. Y la verdad que tiene que pensar en una campaña donde realmente la gente te vea que tenés las ganas de ser el intendente. Y he tomado la decisión de que la gente me vea en Roque San Martín y se pueda acercar y hablar conmigo de esto que yo estoy charlando con ustedes, que vea un tipo que tiene ganas de estar expuesto a charlar los temas con la gente. ¿Sí? Y creo que es lo que me va a dar... esta cuestión de que la gente visualice que hay un tipo que realmente quiere ser intendente. Y lo voy a hacer convencido, ¿no? Lo voy a hacer convencido porque para mí el vecino tiene que romper esta barrera de los partidos políticos y elegir esto que te decía al principio, una persona que tenga ganas de trabajar por su pueblo, que además conozca de política para poder tener la cintura de poder pelearse con el gobierno o dialogar con el gobierno provincial, con el gobierno nacional y lograr cosas para el pueblo. Esto es lo que tenemos que lograr. Si Río Gallegos es un pueblo grande, acá por H o por B nos conocemos todos, ¿no? Y esto, digamos, tenemos que empezar a mostrarlo. Yo creo que uno tiene que estar con todas las ganas y mostrarlas, porque la verdad que con la propaganda sola no alcanza. Uno tiene que... La gente tiene que estar cerca del vecino, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, estar cerca del vecino. Yo creo, el otro día lo hablábamos, el tema ese de la cartelería, por ejemplo, yo creo que es una cosa tan inútil el cartel ese puesto en la columna. Yo no creo que nadie pueda cambiar un voto porque vea un cartel, realmente, porque pase por la calle y vea cartel en la columna. Pero sin embargo hay gente que dice, no, mira, este va a ganar porque este tiene más. Hay muchos carteles. Vos sabés que hay gente que piensa de esa manera. Bueno, entonces vos decís, bueno, vos tenés que marcarte, digamos, con presencia, pero bueno, esto que decís vos, estaría buenísimo que, yo insisto mucho, capaz que es medio ideal lo que yo planteo, que comparen el laburo de que hicieron para atrás, no, más que el cartel, ¿no? Yo también comparto eso. La gente que tiene memoria, la gente que, yo digo que es el 10% de las personas que se siguen a la política, que somos cholulos de la política, por decirlo de algún modo, recuerda esos gestos. Recién hablábamos, esos gestos originales que tenés vos en la campaña. Recién hablábamos fuera del aire de la tarjeta, que todavía sigue dando vueltas, y que tuvo un impacto, por lo menos yo te conocí con esa tarjeta. Esa tarjetita instaló tu nombre en el electorado potencial. Mirá. ¿Y cuántos años ya? Más de 10. Sí. Más de 10. Pero sin embargo fue una idea de poca plata. Claro, de poco dinero y 90 centavos, me acuerdo, en ese momento. Habría que hacer la comparación. Pero claro, el tema es que cuando vos no tenés muchos recursos, tenés que tener ideas. Ingenio, ¿sí? Y hoy el intendente que venga tiene que tener mucho ingenio. Muchísimo. Esta es la realidad, ingenio, muchísimo ingenio, porque es la única forma de levantar la ciudad. Sí, porque plata. Porque plata y muy poca. El 97% del recurso se va en sueldos. A eso te iba a preguntar. ¿Cómo se maneja la municipalidad si vos tenés más de un 90% ya comprometido en sueldo? Y bueno, vos tenés que comprometerte a laburar todos los días, usar bien el recurso humano, tener buen diálogo con el gobierno provincial y nacional para poder lograr desarrollar proyectos para la ciudad. Pero eso tiene que ver con la gestión. No, el proyecto tiene que estar... Atrás tiene que haber plata, si no hay plata, no hay proyecto. Vos podés hacer muchos proyectos, pero bueno, si el intendente no tiene actitud al trabajo, por más plata que le den, como han dado dinero a intendentes, no, tampoco se va a hacer mucho, ¿eh? Por o se van a hacer obras importantes como la repavimentación de la San Martín y se va a reventar como se reventó. En menos de un año. Entonces vos decís, ¿para qué? ¿Para qué? Es dinero nuestro eso. Y siempre vamos a ir dependiendo de la bondad de un gobierno nacional o provincial. No, yo creo que hay que administrar. Yo tengo pensado generar ordenanzas que me permitan recaudar dinero para poder, tipo la legislación que hay con la soja, para poder recaudar dinero para obra pública. Y estas cuestiones, digamos, van a ser intocables, digamos, desde el punto de vista de poder generar, mejorar la ciudad, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y pelear por una coparticipación más justa que la que hay actualmente. Y bueno, lo hemos peleado. Yo como diputado me cansé de pelear la coparticipación. La verdad que el gobierno no le interesa, ¿sí? Ojalá, Dios quiera, y con todo esto que se está dando, pareciera que vamos a ganar el gobierno provincial también, y que ojalá nos dé el voto para los diputados por pueblo, la sociedad, para que podamos modificar leyes y que Río Gallegos tenga una mejor coparticipación, que realmente se la merece y no se la quede el gobierno provincial y administre a discreción, ¿no? Y a ver a qué cara me cae mejor, qué intendente me cae mejor, le doy dinero, y qué intendente me cae peor, no le doy dinero. Obviamente yo le voy a tratar de caer muy bien al gobernador. Otra muy buena cara. No, yo diría, si yo fuese el gobernador y tuviese enfrente un tipo que me tira 500 carpetas por semana, llega un momento en que lo vas a tener que decir que claro, sí. Claro, tal cual. Y llega un momento que le tenés que decir que sí, porque además lo tenés que invitar a que inauguremos juntos la obra municipal. Tiene que ser así, hay que ser abierto, hay que pensar en la sociedad, en el vecino, que tiene que tener obras. Por eso hay que ser políticamente correcto y lograr, digamos, el objetivo, que es recuperar la ciudad. Uno de los problemas que yo le veo al político es que cuando está asumiendo, si gana, cuando está asumiendo el mismo día está pensando dentro de 4 años la reelección. Sí. Está pensando, no, esto me conviene, esto no me conviene, porque acá pierdo voto, acá gano voto. O sea, la campaña permanente. Ya empieza la campaña el mismo día que asume. Pero bueno, yo ahí comparto con vos eso que vos decís, ¿eh? Pero no está mal. El problema es qué piensa cada uno. Yo creo que hay que hacer las cosas muy bien para que te vuelvan a votar si querés ser intendente nuevamente. Pero tenés que hacer las cosas muy bien. Y hacer las cosas muy bien significa hacer las cosas muy bien. Hay criterio de gente. Yo creo que por ahí hay intendentes que se han asentado y asumen con demasiados compromisos personales atienden esos compromisos personales. Que es distinto a decir, bueno, yo voy a asumir y voy a hacer una gestión de lo mejor. Ejemplo, voy a trabajar cada día y la gente me va a ver trabajando y no me va a cuestionar como han cuestionado los que han pasado. Pero hacer bien las cosas, por ejemplo, es hacer 200 metros de cloaca. ¿Sí? Pero vos reemplazar los 200 metros de cloaca por la farola de la roca, que fue lo que hizo Néstor Kirchner, y eso te da más voto la farola de la roca que los 200 metros de cloaca. Pero tiene que haber un acompañamiento de bueno, a eso voy. Tiene que haber un acompañamiento. No solamente estés pensando en los votos de la próxima elección, porque eso es perjudicial. Eso es perjudicial. Hay que pensar en gobernar bien, pero también hay que saber hoy es una gestión municipal puede vender muy bien, que trabaja con respecto a la problemática de la cloaca, que puede pensar en cómo plantear obras que van bajo tierra, que por ahí no son reconocidas por el vecino. Pero la puede vender con el Facebook, la puede vender por los medios de comunicación. El tema es cómo transmitir lo que estás haciendo. ¿Sí? Si vos estás haciendo, la gente lo está percibiendo, la misma gente lo va a vender. Perdóname, yo ahí diciendo, la gente lo percibe cuando suelas en la puerta de la casa. Sí. La prueba está que fue la gente que salió a la calle, la poquita gente que salió a la calle con el tema de Cantín, cuando el paro. Era el que tenía el agua en la puerta, era el que no le juntaban la basura en la esquina. Y el resto, al que no tenía agua en la... Ese, dije, bueno, no importa. Vamos a esperar. No, lamentablemente somos así. Entonces a veces... Pero bueno, volvemos a lo de antes. Elegimos mal. Elegimos una persona que no tenía antecedentes de haber trabajado mucho como concejal. ¿Y cómo, qué iba a hacer como intendente? Lo mismo, si le fue bien sin trabajar, ¿cómo le va a ir? A ver, eso es lo que pensó la persona. ¿No? Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo. Buscar gente que tenga actitud al trabajo, que tenga ganas de trabajar. Yo comparto eso, hay que analizar la gestión. Claro. Fundamentalmente, por eso yo creo que va en desventaja el que no tiene gestión. Si nuevo. Claro. El nuevo. Pero de los que están, y yo tengo que analizar la gestión. A ver, ¿qué hizo este? Claro. Porque el verso de la propuesta es Vamos las propuestas son en su mayoría meras expresiones de deseo, claro. Porque una propuesta que no vaya acompañada de dónde sale el recurso, claro. Es un bonito deseo y nada más. Y nada más. Yo me presento hoy a intendente y sé que voy a sacar 100 votos, entonces salgo a decir que le voy a aumentar al empleado municipal el 300% de sueldo. Yo sé que no voy a llegar. La gran cantidad. No nos olvidemos, cuando Chalico Bar dijo acá que era candidato, dijo que vamos a tener un auto cero kilómetros todo el mundo. Sí. Sacó 12.000 votos. Claro. Porque claro. Mucha gente, bueno, es lo que hablábamos al principio del programa. Buena parte de los denominados políticos se especializan en decir lo que la gente quiere escuchar. Claro. Bueno, y no pasan de ahí. Una empresa que los asesora y le dice, mira, tenés que decir esto. Bueno, pero la gente pero después a nivel local estamos hablando. Algunos tienen acompañamiento es cierto. De asesoramiento ya de ese nivel. Ya estamos entrando en la profesionalización. Claro, pero cuando ese candidato llega, la gente tiene que exigirle que cumpla, entonces. Por supuesto. Está bien, yo digo cualquier verdura y después por un accidente yo gano y bueno, tendré que cumplir. Claro. Y si no cumplo, me tienen que golpear la puerta. ¿Cuál? Hace varios años, voy a contar una anécdota personal, pero creo que ilustra esto. Gobernador Gregores fue un bastión radical hasta hace poco más de 10 años. Y en una ocasión que yo visité a Gregores, me encuentro un señor de vieja, prosapia, radical, haciéndole campaña. ¿Se acuerdan de Chalup? Sí. ¿Qué será de la vida de Chalup, no? Chalup le pusieron el ministerio, le puso un subministerio en Gregores para repartir colchones, estufas, etcétera, etcétera. Y estuvo 4 años haciendo en campaña para serrucharle la intendencia a la UCR. Yo recuerdo haber cruzado los camiones con mercadería y yendo y volviendo a Gregores, sobre todo cuando se acercaba la época de las elecciones. Y me encuentro a este hombre, repito, viejo radical, que hacía campaña por Chalup. ¿Cómo no? ¿Y esto, este cambio? Sí, no, dice, yo tengo más de 50 años, me quedé sin trabajo, no me puedo jubilar, y Chalup me prometió que si gana me va a hacer entrar a la municipalidad. Siendo un militante radical, no digo un simpatizante, militante, persona con ya despojada de la inocencia política, le digo, pero usted se tiene que dar cuenta que esta promesa es para todo el mundo. Sí, yo sé que le promete a todo el mundo, pero a alguno le va a tener que cumplir. Claro. Entonces ahí me surgió algo que yo le llamo el voto quiniela. Yo sé que es imposible que todos tengamos un cero kilómetro en la puerta, pero alguno lo va a ligar, y capaz que ese soy yo. Claro. Entonces, mucha gente vota. Es como comprar una rifa. Está bueno. Como comprar una rifa. Está bueno el voto quiniela. Y alguno lo saca a la cabeza. Claro. ¿Sí? Lamentablemente, ya van 3 generaciones que se han criado en democracia, por suerte, ¿sí? Yo no me crié en democracia, yo era bastante grandecito la primera vez que puse un voto. Pero muchos de los que viven detrás de mí se han criado en esa creencia de que si lo dice un político y ese político llega al poder, no le queda más remedio que cumplir. No, está el problema del recurso. Claro. Está el problema del recurso. En algún momento creo que el electorado se va a tener que dar cuenta, por una simple cuestión de madurez. ¿Pero cuándo? Calculo que ahora. Sí, yo creo que la crisis que hemos vivido va a provocar que el vecino elija muy bien a quien vota, ¿sí? Muy bien, va a elegir muy bien. Quizá le va a haber una virtud a uno, una virtud, pero va a elegir. En las últimas, no lo va a tomar como algo como la elección anterior. Esta última gestión, cuando fue la campaña, también se deshizo en promesas y todas las promesas terminaron con montañas de basura en la puerta. Una cosa es, bueno, me prometieron un cero kilómetro y no lo tengo, sigo con mi autito modelo 2008. Claro. Y otra cosa es que encima el auto está tapado de basura. Claro. Creo que mucha gente va a empezar a analizar así. Se prometía algo que era razonable, que era la famosa línea directa, Nación. El eje. No parecía. Era una cosa ilógica. Siempre se promete. A ver, es permanente la promesa. Fue Aburto Villafañe, fue Cantín Grasso, y ahora están proponiendo otro también con la misma onda. Sí, el único problema decir, es que. Ahora qué bárbaro, estamos en el horno. Si hay gente, digamos, que cree en esa realidad. Digamos, que cree de que no ve cómo está el pueblo con esa línea que se dio, como se dio con Aburto, como se dio con Cantín, y no vimos los resultados, evidentemente no pensamos en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestros hijos. O sea, tenemos que pensar un poquito más en despojarnos de nuestra particularidad, de lo que nos toca agradecer, y en el cuarto oscuro elegir por lo mejor, por lo que viene para nuestros hijos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que construir una ciudad para nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que pensar. Sí, cada candidato a intendente tiene que gobernar pensando que le tiene que dejar algo a sus hijos de su pueblo donde vive. Sí, esto es prestado. Esto es prestado. Ah, sí, sí. Estás 4 años y te vas. Yo fui 4 años concejal, me fui, quedé, fui un vecino más, 4 años, volví a ser diputado y fui 4 años, nada más. Y soy un vecino común y corriente hoy. Y soy candidato a intendente, que puedo ganar o puedo perder. Bueno, pero voy al hecho de que son... es temporal, todo es temporal, los cargos políticos son temporales. Son prestados. Sí, pero ese es otro concepto que se está rompiendo y se tiene que terminar de romper. Habitualmente vos dijiste, yo fui concejal 4 años y volví a ser un ciudadano raso. Sí. ¿Sí? Las carreras políticas generalmente no terminan así. El concejal asciende a diputado, el diputado asciende a diputado nacional y después desaparece, se mete en una burbuja que lo aísla de la realidad. Acá tenemos casos muy concretos. No quiero herir susceptibilidades, pero hay gente que hace 12 años que no aparece por la provincia y ahora que corre peligro la gobernación del patio trasero, claro. De golpe se acordaron que existimos los santacruceños. Sí, el caso Alicia Kirchner, vamos a decir sus iniciales. Claro, Alicia Margarita Kirchner de Mercado. Claro. Nunca, ¿cuándo la vimos acá que vino alguna preocupación por Santa Cruz? Nunca. Ahora van a empezar a hacer el gran cambio. Bueno, pero en general, ese sí quizás es un caso, nos fuimos demasiado arriba de la pirámide, pero hay un montón de funcionarios de segunda línea nacional que no han vuelto a pisar Río Gallegos y cuando vuelven se les nota la cara de asco. Claro. Algunos no van a volver. Algunos directamente no van a volver y algunos no pueden volver. Sí. Directamente. El otro día escuchaba, no sé qué referente de Macri creo que era, que decía, bueno, se acabó la época del funcionario que nos mira desde la nube. Es hora de empezar a elegir a aquellos que caminan por la calle con nosotros. Que puede caminar. Que puede. Claro. Si caminan por la calle, claro, puede. Claro. Hubo una época, y hay que reconocerlo esto, yo me cruzaba con Kirchner que iba a la panadería, la misma panadería que iba yo. También era el presidente y tenía su guardia de corps, corresponde por la investidura. Pero el tipo caminaba por la calle. Claro. Pregunto, ¿cuántos pueden caminar hoy por la calle? Claro. ¿Sí? No porque la gente los agreda, sino porque hay una vergüenza. Todo este sistema de aviones particulares es más que nada para evitar el scratch, pues claro, el embarque, claro, me parece. Lo que ha pasado, arriba el avión. Que los... Entonces, para evitar eso, bueno, van en aviones particulares, sí. O en el tren bala. Sí, bueno, el tren bala creo que va a esperar un poquito, ¿eh? Para este diciembre no llegamos. Jorge, se nos fue el tiempo. El que te quiera ver, te quiera ir a consultar, ¿dónde lo hace ahora? Mira, yo soy un tipo abierto, siempre lo fui. Yo estoy ahí en Belgrano y Chile todas las tardes, ¿sí? Y voy a estar en Roque San Martín, así que el que me quiera ver me va a poder ver en Roque San Martín. Bueno, pero en Chile puede ser que haya visto una silueta recortada a tamaño natural. esa silueta es del 2011. Esa viene, esa viene la silueta, sí, me acuerdo de eso. Yo llego a poner mi silueta del 2011. No me reconocen. Lo que pasa es que todavía no teníamos cartel, entonces ahí la militancia colocó el hombrecito ese parado. Pero uno pasa manejando, está distraído, o sea, está concentrado en el camino y de repente ve una figura que, claro, al pasar desaparece porque es casi unidimensional, es un cartel. Claro. Es como ahí ve un tipo, mirás, y no. Era era Jorge Cruz, pero inmóvil. Digamos. Una foto tamaño natural de Jorge Cruz. Te rompieron los vidrios el otro día. Vi que alguna... Sí, bueno, pero son cosas de campaña que se dan. La verdad que son para reprochar, pero la verdad que uno está acostumbrado, se ha acostumbrado. Lamentablemente se ha acostumbrado a que pasen estas cosas, porque bueno, todas las campañas ocurren cosas y peores, ¿no? Bueno, Entonces, la verdad que uno, ya en el 2003 a mí me tocó que me aflojaron las ruedas del vehículo que uso, mi vehículo, mi auto. Y en el 2011 me rompieron el cartel que tengo ahí en la rotonda, que siempre lo tuve ahí en la rotonda. Sí, pero eso fue todo un trabajo. Hay que tomarse mucho trabajo para romper ese cartel por la altura y por las condiciones. Hay que tirarle, fueron con bombitas preparadas de pintura, le tiraron toda pintura. Sí. Y la verdad que bueno, parece que la gente por ahí piensa que no, pero no es que uno quiera dar lástima, pero lo que le sale a Jorge Cruz la campaña no le sale a otros candidatos. Proporcionalmente es mucho más. Claro, no es lo mismo. Yo te doy un dato positivo. El hecho de que se tomen ese trabajo significa que les importa. Ladran Sancho. Pero bueno, yo creo que hay que ser positivo y hay que pensar que la sociedad va a comparar los candidatos, va a tratar de elegir su mejor hombre para que lo represente y que, bueno, que podamos empezar a trabajar en la ciudad para levantarla. Yo confío ciegamente en que el empleado municipal me va a acompañar porque voy a saber tratarlo bien como para que me acompañe y voy a trabajar para que me vea trabajando y sienta la necesidad de acompañarme. Yo creo que ahí ese va a estar el secreto de cómo activar todos los instrumentos que tiene la municipalidad, que es un monstruo gigante la municipalidad. Yo estuve 8 años ahí adentro con Freddy Martínez. Y no ha hecho más que crecer. Y la verdad que es gigante la estructura que se maneja y adentro es terrible. Pero bueno, vos recorres el corralón y vas al taller metalúrgico y no hay electrodos. ¿Dónde vas? No hay materiales de trabajo. En cloacas te reclaman los guantes. Es todo un permanente reclamo que tiene el empleado municipal porque no se lo atiende bien, porque no hay políticas claras internas para poder que el empleado municipal desarrolle su trabajo como corresponde. Y bueno, yo creo que ahí es donde hay que empezar a apuntarle seriamente para activarlo 100% y lograr que la sociedad de Río Gallegos termine aplaudiendo al empleado municipal porque se lo aplaudía en la gestión de Freddy Martínez y se lo tiene que volver a aplaudir. Se desprestigió mucho últimamente. Entonces, chivos. Tu página web, jorgecruz.info. Sí. Tu Facebook, Jorge Cruz, salta enseguida. Mi Facebook, que tiene mi celular personal, que me pueden mandar mensajes. Por ahí yo estoy hablando ahora y está en silencio o está en avión. Nos metiste en los cuernos con otra radio esta mañana. También. Ah, sí. Estamos recorriendo todos los medios. Ayer también fuimos a otro medio. Pero bueno, ya que me está retando acá el amigo de que largamos tarde, ahora largamos con todo. Hay que hacer todo. Le imprimimos toda la fuerza. Así que, pero bueno, está mi teléfono, por WhatsApp, por mensaje privado de Facebook. Y a partir del 1 de octubre no hace falta más que ir a Roque la San clásica Martín. Esquina de Roque San Martín. Roque San Martín. Vamos a hacer un trabajo de mano a mano con el vecino y bueno, esa es la idea. ¿Y algún voucher para con un café? ¿Va a haber? ¿No? Y algún voucher va a haber. Vamos a un cafecito, un mate, vamos a tomar seguro. Gracias, Jorge. Gracias a usted. Gracias y suerte. Gracias. Nos vamos. Y se nos fue otro programa. Bueno. Otro sábado. Será hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias. Chao, hasta pronto, Agostini.